Con esta canción recibimos nuestra tercera entrevista para contarles que la Casa de la Cultura y el colectivo Unidos por la Danza presentarán el evento dancístico Recorriendo el Ecuador, que se realizará ya este viernes 31 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de esta institución. El evento tendrá una duración de 3 horas y estarán en escena alrededor de 300 bailarines. La idea es difundir y resaltar la cultura y tradiciones de nuestro país, así como fomentar la hermandad entre distintas agrupaciones que forman el colectivo Unidos por la Danza. En esta mañana damos la bienvenida al licenciado Esteban Naula, quien es parte de la organización de este evento. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimado Darío, Laurita, qué gusto, a todos los oyentes acá en la capital de los ecuatorianos. Sí, efectivamente, nuestra presencia con el colectivo Unidos por la Danza desde Ambato, que agrupa 15 grupos folclóricos que hacemos danza, para la ocasión, para este viernes, estaremos 12 agrupaciones. De modo que nosotros pretendemos difundir el trabajo artístico cultural que estamos realizando en Ambato, en Tungurahua, y hemos denominado justamente Recorriendo el Ecuador, porque nuestro colectivo inició justamente en el mes de mayo del año anterior, y vamos trabajando. Hemos tenido ya la primera edición con motivo de El Sol de Noviembre en Ambato, un evento totalmente masivo, un lleno total, y esto nos ha permitido abrir horizontes. Hoy estamos acá en la capital de los ecuatorianos, invitamos muy cordialmente a toda esa colectividad ecuatoriana, la gente maravillosa que gusta del arte de la danza, darse cita este viernes a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Ahora, licenciado, usted dice Recorriendo el Ecuador. ¿Nos da la sensación de que trabajan ustedes en recorrer el Ecuador a través de las costumbres y tradiciones en la presentación de cada uno de los grupos de danza? Pero también nos deja abierta la arista de que recorrerán el Ecuador, es decir, salieron de Ambato, ahora están en Quito. Quizá habrá una tercera edición, cuarta, quinta, en diferentes provincias. Obviamente el objetivo es ese, ¿no? Hoy estamos acá en la capital de los ecuatorianos con este objetivo. Tenemos para el mes de marzo Cuenca. Entonces, recorriendo el Ecuador será parte fundamental de hacer conocer de que Ambato está trabajando dancísticamente. ¿Cómo seleccionan ustedes los temas o quizá los grupos para que puedan estar pues en estas presentaciones? Bueno, de hecho, dentro de este colectivo agrupan 15 grupos folclóricos, de los cuales 12 estarán presentes, 3 por obvias razones no estarán presentes, de modo que nosotros para la ocasión pretendemos sobre todo difundir el arte que estamos realizando tanto de la costa, de la sierra y Amazonía, particularmente de la provincia de Tungurahua, culturas vivas que tienen los hermanos Sarasaca, ¿sí? Ellos dedicados a la artesanía, la cultura de los chibureos que masivamente en los últimos tiempos ellos están triunfando en la parte económica. De modo que este tipo de culturas, más la presencia de arte, de culturas de otras provincias también que estarán en escena. Ahora, estos 12 grupos, ¿cómo se financian ustedes para poder hacer este recorrido? Bueno, de alguna manera estamos haciendo autogestiones, cada uno de los grupos. Buscamos hacer este tipo de acercamientos con entes que nos puedan cooperar y poder de esta manera tratar de sobresalir, porque si bien es cierto, no tenemos en la totalidad nosotros, por ejemplo, para poder costearnos nuestros vestuarios, cada grupo tiene que hacer lo suyo. Entonces, considero de que es menester, ¿no?, abrir este tipo de espacios y buscar alternativas, y es una de las alternativas que estamos realizando. Ahora, el evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura durante 3 horas consecutivas, ¿tiene costo? Sí, efectivamente. El costo es de $8 el ingreso al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los boletos que obviamente ya están a la venta también. ¿Están en la boletería? Sí, en la boletería de Ticket Show, y también estarán el día viernes desde las 14 horas acá en el Teatro Nacional. Bueno, esa es una forma también de apoyarse para este viaje y también para poder adquirir esos trajes que resultan costosos. Sí, efectivamente. De alguna manera pretendemos incentivar a la juventud particularmente de que hacer danza, hacer arte es fundamental dentro de la formación del ser humano. Entonces nosotros básicamente nos adentramos a este campo, y vaya que lo hemos tenido mucha respuesta. Agrupaciones internacionales que estarán acá presentes, hay grupos que ya tienen su trajinar de 35, 30, 20, 15, 10 años, 5 años, entonces cada uno de ellos tiene su vasta experiencia, han recorrido distintas partes del mundo. Esteban, ¿usted hace danza también o dirige? Bueno, de hecho yo tengo una agrupación a que dirijo, Ballet Internacional Americandina. Bueno, varias veces hemos estado acá en la capital de los ecuatorianos, en distintas partes también, a nivel internacional. Y aparte también, en mi actividad profesional difundo lo que es la parte cultural, la parte de la comunicación social en mi ciudad. ¿Cómo miran ustedes el desarrollo de la danza en el Ecuador? Bueno, yo pienso de que hay muy buenos grupos, muy buenos trabajos, que de alguna manera no permite que esto se pierda. Más bien, en los últimos tiempos ha fomentado el arte, la creatividad, muy bueno con las culturas vivas, y esto hay que destacar. Como ya lo dije anteriormente, lamentablemente no tenemos ese apoyo total. Sería bueno, ¿no?, tener de entes estatales, por ejemplo, el apoyo. Por decir, para los viajes acá internamente es un poco complicado. Tenemos que hacer una serie de autogestiones, ni se diga a nivel internacional. Tenemos que golpear muchas puertas. Y si bien es cierto, una representación a nivel internacional no es como agrupación o como provincia, sino más bien es como Ecuador. Bueno, de hecho, hace pocos días estábamos hablando un poco de la difusión de la cultura local. En este caso, pues, Ambato tiene su cultura y de alguna forma le exterioriza a través de estos recorridos por Ecuador, como ustedes lo han denominado, y en este caso estarán aquí en la capital de los ecuatorianos también difundiendo, dando a conocer el trabajo que ustedes realizan en esa provincia. Sí, efectivamente. Ambato, Tungurahua tiene gran connotación, hechos históricos, hechos culturales, y eso a través de la danza queremos llevar también a escenarios, ¿no? Entonces, es un momento propicio para que el público ecuatoriano, el público capitalino pueda asistir y puedan apreciar este tipo de trabajos. Ponerse en contacto quizá con la Pachamama y también con el universo a través de los movimientos y el contacto de los pies con la tierra. Sí, siempre estamos dentro de esa cosmovisión, ¿no? Entonces, con la Pachamama, el sol, toda la naturaleza que nos rodea, y de allí justamente para nosotros creo que nace aquella magia que es la energía. Bueno, energía que la deben tener pues todos los que van a venir acá hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a disfrutar de estas propuestas dancísticas y también a lo mejor con su traje para que disfruten también junto a la música. Claro, se fusionan, ¿no? Los trajes, los mejores atavíos, que los coloridos, la música, la danza, los movimientos, todas aquellas expresiones, los elementos se pondrán de manifiesto, de modo que el público va a disfrutar de este evento. Bueno, ustedes acabaron de escuchar ya hoy, el viernes. Este viernes. Estarán este viernes 31, ¿a qué hora? A las 19:07 p.m. en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. Bueno, y posteriormente, ya saben, irán recorriendo el Ecuador, estarán en Cuenca y de ahí les iremos contando a cada uno de ustedes, aquellos que nos acompañan, en qué lugares estará pues este colectivo Unidos por la Danza. ¿Cómo les resultó a ustedes unir estas agrupaciones para poder ir mostrando este trabajo, concentrar agrupaciones? Sí, había esa necesidad de que agrupemos. Cada quien trabajaba por su lado, bueno, y de paso también siempre hay ese ego, ¿no? Entonces, en algún momento, justamente en la radio donde conduzco el programa folclórico, y allí nace, ¿no?, cuando conversamos con un par de directores, bueno, ¿por qué no nos agrupamos? ¿Por qué no hacemos algo distinto? ¿Por qué no proyectamos algo para el público? Y de hecho, desde allí nació la primera idea para el Sol de Noviembre, cuando hicimos Raíces de la Danza, una remembranza de cómo fue la danza, partiendo desde la época incaica, con las distintas danzas guerreras, danzas de pertenencia, para adentrarnos en escenario con las danzas indígenas y rematar con la parte de la danza mestiza. Y vaya que tuvimos un éxito total, ¿no? Fue un llenazo total, el público lo apreció de la mejor manera. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no proyectarnos a nivel nacional también? Pues con obras, con distintas temáticas. Entonces, bueno, dicen que los sueños son de los locos. Y nos emprendimos en esta carrera recorriendo el Ecuador. Bueno, se organizaron ahora estas agrupaciones. De pronto en Ambato, agrupaciones ambateñas que todavía no están agrupadas, ¿tienen las puertas abiertas? Sí, de hecho, las puertas están totalmente abiertas. Tenemos muchos objetivos adicional. Estamos ligados con la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua también. Hay una serie de capacitaciones que vamos a tener para coreógrafos, para danzarines, para directores. ¿Y dónde tienen que ponerse, por ejemplo, las personas o dónde deben buscarles a ustedes para poder participar en estos procesos académicos que van a tener ustedes? Estamos coordinando con la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. Con Tungurahua. Sí, sí, sí. La Casa de la Cultura de Tungurahua. Sí, con el director Fernando Cerón, que aquí está al frente. Y nos ha dado este tipo de aperturas, tomando en cuenta de que en Ambato, solo en Ambato existe alrededor de unos 170 grupos de danza, imagínense nomás, hace mucho arte, la juventud siempre se inclina, entonces vaya que las puertas siempre están abiertas y ese pedacito, ese poquito de nuestro trabajo lo vamos a difundir este día viernes 19 horas acá en el Teatro Nacional. Así que todos cordialmente invitados a darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes a partir de las 7 de la noche. Ahí ustedes, junto a Unidos por la Danza, podrán recorrer el Ecuador con la participación de 12 agrupaciones que se darán cita hasta la capital de los ecuatorianos. Queremos agradecer la participación del licenciado Esteban Naula aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias, Laurita, a todos quienes hacen estos medios de comunicación tan importante, la Casa de la Cultura. Quedo profundamente reconocido a todo el público, reiterarles la invitación para este viernes 31, 19 horas, acá en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. Seguro lo vamos a pasar una noche inolvidable recorriendo el Ecuador.